¿Qué dicen las Escrituras sobre lo que hacen los ángeles cuando muere un santo? Hoy, en Momento Decisivo, exploraremos la información que encontramos en la Palabra de Dios que trata con la muerte y las escoltas celestiales de Dios. Usted no querrá perderse este mensaje especial de aliento y paz. Del Dr. David Jeremiah en la colección del vigésimo aniversario. Los mensajes más solicitados del Dr. David Jeremiah, volumen 1. Y ahora presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción a nuestro mensaje de hoy. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Hoy escucharemos la segunda parte de la lección que comenzamos ayer titulada Los ángeles y la muerte. En esta lección veremos el papel que desempeñan los ángeles en la muerte. Y supongo que muchos de ustedes han visto el programa en inglés de televisión Tocado por un ángel. Y habrán visto el ángel de la muerte en ese programa. Por cierto, recuerdo haber leído un artículo en el periódico que decía que el actor en ese programa subió una vez en un avión y un montón de personas se bajaron porque no querían viajar con él. Pero ¿saben qué? La Biblia habla sobre la responsabilidad de los ángeles en la muerte y no es solo algo de la televisión o especulación, viene de la exégesis de la palabra de Dios. Hoy veremos por qué los ángeles vienen a buscar a los creyentes, lo que la Biblia dice al respecto, basándonos en una historia en el capítulo 16 de Lucas. Abramos ahora nuestras Biblias y nuestros corazones para dar comienzo a esta lección. Quiero que observen conmigo los versículos 19 al 31, en donde tenemos la historia que Jesús relató y que nos ayudará a comprender cómo esto encaja en nuestro tema de lo que la Biblia dice sobre los ángeles. Como muchas otras historias en la Biblia, esta se refiere a dos personas que están en contraste la una con la otra. Me encantó este pensamiento porque, al estudiar el Nuevo Testamento, lo hallo una y otra vez. Uno de los mejores métodos utilizados por Jesús fue el contrastar a los personajes de sus relatos. Podemos ver que toma una persona por aquí y otra por allá y nos muestra su conducta, su estilo de vida, su destino, su filosofía. Todo esto en contraste los unos con los otros. Si tienen esto en mente al leer el Nuevo Testamento, lo hallarán casi sin excepción cada vez que abran la Biblia. Por ejemplo, permítanme darles una ilustración de esto. Dos hombres fueron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro publicano. ¿Recuerdan la historia? Dos hombres colgaban en cruces a los lados de Jesús. El uno le recibió y el otro le rechazó. Dos hermanos crecieron en la misma familia. El uno pidió su herencia y se fue lejos. Más tarde se arrepintió y volvió. El otro dejó su herencia en su puesto, se quedó en casa y nunca se arrepintió. ¿No es eso interesante? Dos hombres debían dinero que no podían pagar. A uno de ellos se le perdonó una cantidad enorme, pero no pudo perdonar a otro que le debía una cantidad mucho menor. Dos mujeres vivían en la misma casa. La una se dedicó a Jesús de manera personal. La otra estaba atareada en muchas cosas. En el Evangelio de Juan, leemos de la mujer que tomó todo lo que tenía y se lo dio a Jesús. En el mismo contexto se halla el relato de Judas, quien era el tesorero de los discípulos. Me encanta el lenguaje del Nuevo Testamento. Dice que sustraía el dinero, que es otra manera de decir que se lo robaba. En todas estas historias hay algo que se debe aprender del contraste y comparación de dos personas. ¿Lo notan? La historia que tenemos delante en Lucas 16, a mi juicio, presenta el mayor contraste que se puede hallar entre dos personas en toda la Biblia. Aquí tenemos dos hombres que son tan diferentes como puedan serlo. Leemos en los versículos 19 al 20. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Bien, aun cuando la tradición le ha dado nombre al rico de este relato, La verdad es que Lázaro es el único personaje en los relatos de Jesús cuyo nombre se menciona. Algunos piensan que no se trata de una historia de la vida real, pero yo pienso que sí lo es. Lázaro era alguien que Jesús conocía. Jesús podía verlo todo hasta el final de lo que ocurriría. La Biblia nos dice que el rico se vestía de púrpura y lino fino y que todos los días hacía banquetes. El versículo 25 nos dice que disfrutaba de muchas cosas buenas. Vivía una vida de despilfarro y ostentaba su riqueza para que todos la vieran. Era una persona rica y flamboyante. Lázaro era un mendigo. Y la Biblia nos dice que era un mendigo que se ponía todos los días a la puerta del rico. El lenguaje de la Biblia literalmente dice que lo arrojaban diariamente ahí. Da la idea de que alguien lo llevaba en su carreta hasta la puerta del rico y simplemente le empujaba para que cayera al suelo y de ahí se arrastrara hasta la puerta. Esperaba lograr de alguna manera recoger algunas de las migajas que caían de la mesa del rico. La Biblia también nos dice que Lázaro estaba cubierto de llagas. Mis hijos dirían que eso es grotesco, pero así es. Los perros venían y le lamían las llagas. El versículo 25 nos dice que Lázaro recibió males toda su vida. Ahora, observen esto con atención. Solo una puerta separaba a estos dos hombres. Lázaro estaba fuera de la puerta, en situación miserable, mientras que el rico adentro disfrutaba de lujo y comodidad. Alguien ha descrito las diferencias entre estos dos hombres en este párrafo. El rico está cubierto de púrpura y lino. Lázaro está cubierto de llagas. El rico se banquetea suntuosamente. Lázaro desea comer las migajas. El rico tiene numerosos sirvientes que atienden todas sus necesidades. Lázaro solo tiene los perros que le lamen las llagas. Ahora, antes de que ustedes salten a conclusiones equivocadas respecto a esta historia, déjenme decirles que no se trata de ser rico o ser pobre. La verdad es que se trata de estar con Dios o fuera de Dios. Aquí tenemos la historia de un pobre que conocía a Dios y de un rico que no le conocía. Y puedo demostrarles que este mensaje no trata de la riqueza porque recuerden que cuando Lázaro murió, ¿a dónde fue? Fue al seno de Abraham. ¿Y quién es Abraham? Nada menos que la persona más rica que hubiera vivido en la tierra hasta ese entonces. Jesús contó esta historia para que pudiéramos comprender que la riqueza y el andar con Dios no van necesariamente juntos y que la pobreza y el no conocer a Dios no son necesariamente sinónimos. Lo que realmente cuenta es nuestra relación con Dios sin que importe lo que tengamos en este mundo. La Biblia nos dice que estos dos hombres llegaron al final de sus días sobre la tierra. No voy a repetirles el resto de la historia excepto lo que ocurrió luego. Los dos hombres llegaron al final de su vida y evidentemente Lázaro murió primero, luego el rico, poco tiempo después. No es difícil imaginarse a los sirvientes diciéndole un día al rico, ¿te acuerdas de aquel mendigo que se ponía a la puerta? No vino esta mañana. Lo averiguamos y supimos que ha muerto. Probablemente lo echaron a la gehenna, que era el botadero de basura, porque no había lugar en donde enterrarlo. Pero quiero que lean conmigo el versículo 22 porque es la clave para toda la historia. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Lucas 16, 22. Esa es una maravillosa verdad. En su vida, el mendigo tenía como compañeros a los perros. Pero al morir, los ángeles lo llevaron a una tierra que es más hermosa que el día. Todos los creyentes, por pobres o humildes que sean, tienen ángeles que los llevan al morir a la presencia del Rey. ¿No es esa una verdad maravillosa? Por favor, noten, no dice que los ángeles simplemente lo acompañaran. Dice que los ángeles le llevaron. Lo llevaron. Tal como el padre lleva cargando a su hijo para subir las escaleras, los ángeles llevaron cargando a Lázaro, quien, tal vez, para ese punto, estaba bastante más que dispuesto a que se lo llevaran. Por autoridad del mismo Jesús sabemos que Dios envía a sus ángeles por nosotros al terminar nuestra vida terrenal y empezar la vida eterna en el cielo. He estado pastoreando por más de 30 años y he oficiado en muchos servicios memoriales. He oído a personas decir, cuando han perdido a algún ser querido, algo así como esto, estuve con mi mamá cuando ella murió y los ángeles se la llevaron. Algunos dicen que es puro sentimentalismo, fruto de la aflicción del momento, pero les digo que esto no es simplemente sentimentalismo, es la respuesta de la palabra de Dios respecto a lo que nos ocurre a todos en este impresionante momento. Los ángeles vienen para llevarnos al cielo. Ahora, usted tal vez pregunte, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué los ángeles vienen por los creyentes al momento de la muerte? ¿Por qué razón vienen los ángeles para llevar el alma o espíritu de una persona al cielo? ¿Por qué lo hacen? He pensado en esto. Quiero darles una razón teológica y luego otra que pienso que es incluso más importante. En primer lugar, amigos, hay largo camino entre el cielo y la tierra. El tercer cielo, en donde está Jesús, está allá, bien arriba. Y hay muchísimo espacio interminable entre aquí y allá. Para que el espíritu vuelva a Dios, debe atravesar esa increíble extensión de atmósfera. Ahora, permítanme hacerles una pregunta. Para los que han estado escuchando esta serie de mensajes, ¿quién reina y gobierna ese increíble espacio? ¿Recuerdan Efesios 2:22? Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese? Es Satanás. Ese es su dominio. ¿No es así? Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que, tal vez la razón por la que los ángeles vienen para llevarnos de aquí a allá es porque hay estática entre aquí y allá. El enemigo está ahí gobernando. Y Dios quiere asegurarse de que lleguemos a donde debemos llegar y va a asegurarse de que tengamos un convoy que nos lleve hasta allá. A mí me parece muy bien. ¿Le parece a usted? Me parece muy bien. Pero pienso que hay otra razón. Y nunca lo había pensado antes, pero al leer el libro Ángeles en alguna parte escrito por mi amigo Larry Levy, encontramos un cuadro que nunca olvidaré. Quiero decirles esto porque a veces, cuando estoy estudiando en casa o en mi oficina, leo algo que simplemente me hace saltar de mi silla. Me emociona. Me alegro de que no haya cámaras escondidas en mi estudio. No quisiera que me grabaran cuando hago piruetas ahí, pero está bien entusiasmarse cuando uno descubre algo muy bueno. ¿No es verdad? Cuando usted va leyendo la Biblia y lo que Dios dice, este escritor dice, a nadie le gusta viajar solo. ¿Qué diversión sería? ¿Puedes imaginarte viajar en el primer carro en la montaña tronante en Disneylandia sin tener un compañero con quien gritar y reírte? ¿Puedes imaginarte ver la puesta del sol sobre un tranquilo lago en una montaña que hace que el agua reluzca como incendio debajo de una ventana de vidrio y no tener a nadie que lo vea contigo? ¿Puedes imaginarte atisbando sobre la silvestre y solemne belleza del Gran Cañón cuando la nieve del invierno cuelga en los matorrales y las rocas rojas y que no haya nadie a quien poder volverte y decirle, mira eso? A la mayoría de nosotros no nos gusta ver solos nuevos lugares. A la mayoría de nosotros no nos gusta guardarnos las cosas hermosas solo para nosotros mismos. Algo en nosotros quiere compartir las cosas que nos llenan el corazón. Algo en nosotros quiere que alguien esté ahí. Ahora bien, un buen día, tú y yo veremos el cielo por primera vez. Un día, tú y yo saldremos de esta vida y nos iremos al buen hogar de Dios. Ese hogar será tanto mucho mejor que Disneylandia y las puestas del sol y lagos en la montaña y nieve en el cañón. Será algo indescriptible. Así que no pienso que Dios quiera que estemos solos cuando vayamos a ese nuevo hogar. Pienso que Él dice, cuando sea el momento para que vengas, enviaré a alguien para que te traiga. No vendrás solo, no tendrás temor, no tendrás que buscar el camino. La persona que enviaré conoce muy bien el camino. Un ángel estará ahí cuando veas la reluciente belleza de tu hogar eterno por primera vez. Cuando tus ojos se abran de par en par y te quedes boquiabierto y las lágrimas de alegría broten de tus ojos y digas, es más hermoso de lo que jamás pude haber soñado, ¿Es en realidad este mi nuevo hogar? Ese ángel estará ahí para compartirlo todo. Así que cuando se trata de salir de la tierra al cielo, no hay nada de qué preocuparse. Los hijos de Dios nunca pierden el autobús. Los hijos de Dios nunca tienen que esperar por el próximo avión. Dios te quiere en casa tanto que envía a su propio ángel para que te dé el encuentro. Y no te sorprenda si el ángel lleva una gran sonrisa. No es sorpresa cuando comprendemos lo que la Biblia dice y encontramos relatos de algunos de los grandes hombres de Dios en la historia del cristianismo, de las circunstancias de su fallecimiento. Pensamos, ¿es eso real? Recuerdo lo que leí de D.L. Moody cuando fue para estar con el Señor. Moody sabía que la muerte se acercaba y dijo, «La tierra retrocede, el cielo se abre ante mí». Parecía como si estuviera soñando. Luego dijo, «No, esto no es un sueño. Es hermoso. Es como un trance. Si esto es la muerte, qué dulce es morir. No hay ningún valle de sombras. Dios me está llamando y debo ir». Después de que se le dio por muerto, Moody revivió para indicar que Dios le había permitido ver más allá del tenue velo que separaba al mundo visible del invisible. Había estado dentro de las puertas y más allá de los portales y había captado una muestra de caras familiares que había querido y que había perdido por un tiempo. También podía recordar lo que había proclamado tan convincentemente tiempo atrás en su ministerio, una declaración que lo hizo famoso. Algún día ustedes leerán en los periódicos que D.L. Moody de Nothingfield ha muerto. No crean ni una sola palabra. En ese momento estaré más vivo de lo que estoy ahora. Me habré ido a un lugar más alto. Eso es todo. De esta vieja morada de tierra a una casa inmortal. Un cuerpo que la muerte no puede tocar, que el pecado no puede manchar. Un cuerpo formado a semejanza de un cuerpo glorioso. Lo que es nacido de la carne puede morir. Lo que es nacido del Espíritu vivirá para siempre. Charles Haddon Spurgeon, el gran predicador inglés, dijo una vez, «Y si muero como he visto morir algunos, cortejo la gran ocasión. No deseo escapar de la muerte mediante algún atajo si puedo cantar como ellos cantan, si puedo tener esas hosanas y aleluyas brillando en mis ojos como he visto y oído en ellos, será una bendición morir». Ustedes dicen, Pastor Jeremiah, esto no tiene sentido. No tiene sentido que la gente hable de esa forma. Bien, no lo tiene a menos que ustedes tengan la Biblia a la mano. Algunos dicen, bien, esto está en conflicto con toda mi forma de pensar. Tengo una historia que contarles que les ayudará a comprender esto. Un predicador estaba predicando a un grupo de niños y les hizo una pregunta. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Todos los niños levantaron la mano excepto uno. El predicador caminó hasta la banca de atrás donde el pequeño estaba sentado y muy preocupado le dijo, «Jovencito, ¿no quieres ir al cielo?» El niño meneó su cabeza. Le dijo, «Jovencito, ¿no quieres ir al cielo cuando mueras?» «Ah, sí», respondió, «cuando muera. Pero pensé que usted iba a llevar a un grupo esta misma noche». Así es como nos sentimos la mayoría de nosotros. No es verdad. Queremos ir al cielo cuando muramos, pero tengo que decirles algo junto con esta verdad. La verdad, amigos, de que Dios pone en el corazón de cada uno de nosotros en esta tierra el increíble deseo de prolongar la vida. Lo sé, es un poder maravilloso. La vida es preciosa, pero ¿no es maravilloso que cuando termine simplemente las cosas mejoran? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Isaac Watts, el gran compositor de himnos, escribió, «Señor, cuando deje esta tierra mortal y me pidas que me levante y vaya, envía a un ángel amado para que lleve seguro mi espíritu a su hogar». Así son las cosas para los creyentes. En realidad, no hay nada que temer, no es algo que queremos experimentar sino cuando llegue el momento, pero Dios se ha encargado de todo eso por nosotros. Para algunos de ustedes que han perdido seres queridos en tiempos recientes, quisiera darles una palabra de ánimo. Lo que su ser querido creyente está experimentando ahora es mucho mejor de lo que usted jamás podrá imaginar. Escribe la mejor historia que pueda y será incluso mil veces mejor, porque cosas que el ojo no vio ni oído oyó son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Podría recordarles que las cosas no son así para todos? Uno de los problemas respecto a muchos de los libros que hablan de experiencias al borde de la muerte es que dan la idea de que sin que importe si la persona conoce a Dios o no, todo es maravilloso. Por eso sabemos que estas cosas no vienen de Dios, porque no es verdad. Está establecido que los hombres mueran una vez y después de esto, el juicio. Dice la palabra de Dios. Si usted no conoce a Jesucristo personalmente, todas las cosas que hemos estado hablando en cuanto a la bendición de la muerte para los que conocen al Señor, no se aplican a usted. No hay indicación alguna de que el rico haya sido llevado en una caravana a la tumba o al Hades. Ahí donde está, estará para siempre jamás. En el corazón tenemos un anhelo por resolver este asunto, sea que nos guste admitirlo o no, sea que aflore en algún momento o no. La Biblia dice que algunas personas viven toda su vida esclavos del temor de la muerte. Conozco a muchos así, porque la muerte es algo que nos llega a todos y nos recuerda de la incertidumbre de la vida. Hace varios años, cuando George Bush era vicepresidente, representó a los Estados Unidos en el funeral del ex dirigente soviético Leonid Brezhnev. Bush dijo que quedó profundamente conmovido por una protesta silenciosa que realizó la viuda de Brezhnev. Se quedó inmóvil junto al ataúd hasta segundos antes de que fuera cerrado. Luego, justo cuando los soldados tocaron la tapa, la esposa de Brezhnev hizo un acto de gran valentía y esperanza, un ademán que de seguro debe haberse catalogado como uno de los actos más profundos de desobediencia civil que jamás se haya cometido. Extendió su mano e hizo la señal de la cruz sobre el pecho de su esposo. Ahí, en la misma sede del poder secular ateo, la esposa del hombre que lo había controlado todo esperaba que su esposo hubiera estado equivocado. Esperaba que hubiera otra vida y que esa vida estuviera representada por Jesús, quien murió en la cruz, ese mismo Jesús a quien le pedía misericordia para su esposo. Hizo la señal de la cruz sobre el cadáver. La verdad es que ella no es diferente de nadie en este mundo de hoy que tiene un momento para pensar seriamente en lo que ocurre cuando la vida se acaba. No es diferente de ninguno de ustedes que me esté oyendo y que nunca ha confiado en Jesucristo como su Salvador. Todos pensamos seriamente en la eternidad cuando tengamos que enfrentarla de una manera u otra. Oremos, Padre que estás en el cielo. Te agradecemos por la verdad que hemos aprendido hoy respecto al futuro que has planeado para los que te aman. Es más maravilloso de lo que sabíamos. Te agradecemos por este maravilloso aliento respecto a los ángeles y lo que hacen en el momento en que nuestra vida en esta tierra se acaba. Pero nuestra preocupación en este punto es por los que tal vez no tengan esto como su preciosa promesa para el futuro, por los que no te conocen, que nunca han puesto su confianza en ti para la vida eterna. Señor, te ruego que este sea el momento de la verdad. El momento de decisión, el momento que cambiará su vida. Que cualquiera que no te conozca personalmente aproveche esta oportunidad para recibir a Jesucristo en su vida, mientras todavía hay oportunidad, mientras el momento de la oportunidad esté delante de ellos. Voy a pedirles esto. Si usted, amable oyente, nunca ha confiado en Jesucristo personalmente, si nunca ha elevado una oración para recibirle en su vida de manera personal, quiero que ore junto conmigo. Si le gustaría conocer en su vida personal lo que hemos dicho hoy como promesa para su futuro, la única manera de lograrlo es recibiendo a Jesucristo como su Salvador y recibir la vida eterna que Él le ofrece. Hágalo por fe, mediante la oración. Si eso es lo que su corazón desea, eleve junto conmigo esta oración. Querido Dios, sé que soy pecador, que he violado tu santidad,